por siempre en mi corazón. Frase mundial, aquí ya sé todo un amor inmortal. Ay, si yo fuera Dios, no habría más final, no habría más final, para que este amor siempre sea inmortal, siempre sea inmortal. No lo dudes, amor. Si resucito, yo te quiero más, yo te quiero igual, una eternidad. Ay, si yo fuera Dios, no habría más final, no habría más final, para que este amor siempre sea inmortal, siempre sea inmortal. Mi vida es para quererte y adorarte, mi vida es para quererte y adorarte más. Y adorarte más. Ay, Sandra Mendoza y Valeria Avilés, bellas. Ay, eres todo lo que yo deseo. Siento por ti, después de mi muerte yo te vuelvo a amar. Dios siempre tan bueno me supo entregar la mujer perfecta para un buen hogar. Y un día muy viejitos voy a acariciar tu cabello blanco como el de mamá, como esos amores que no vienen ya. Ay, si yo fuera Dios, no habría más final, no habría más final, para que este amor siempre sea inmortal, siempre sea inmortal. Si yo fuera Dios, no habría más final, no habría más final, para que este amor siempre sea inmortal, siempre sea inmortal. Dicen que allá arriba hay otra vida más de felicidad. Ay, ay, ay, si yo fuera Dios, no habría más final, no habría más final, para que este amor siempre sea inmortal, siempre sea inmortal. Ay, si yo fuera Dios, no habría más final, no habría más final, para que este amor, amor, amor, siempre sea inmortal, siempre sea inmortal. Mi vida es pa' quererte y adorarte. Mi vida es pa' quererte y adorarte más.